Sí, exactamente. Ahora estamos trabajando en función de dos compañeros que fueron secuestrados y asesinados por la AAA en el año 75, de Julio García y José Surache, vecinos de Viedma, ambos. Y en esta, esto forma parte, ¿no?, de este programa que hemos armado, que tiene que ver con trabajar la memoria, digamos, una memoria activa, ¿no? Y fundamentalmente, teniendo en cuenta que a pesar de que los años pasan, digamos, estos compañeros, digamos, que esta historia se haga presente, que todos conozcan, las nuevas generaciones, y mientras no haya justicia plena, digamos, seguimos reclamando, ¿no? Tanto por los desaparecidos como por los compañeros asesinados por la AAA. En este caso en particular, próximamente se van a hacer los juicios, el juicio que tiene que ver con la AAA, con el accionar de la AAA en Bahía Blanca. Hay que decir que la AAA era un grupo parapolicial, o sea que era algo paralelo y legal, uh-huh, digamos, de la policía legal, que operaba, ¿no?, de esta manera, en forma clandestina, que secuestraban y mataban durante el año 73 en adelante, y después fueron quienes también formaron parte de los grupos operativos durante la dictadura militar. Entonces, digamos, una reivindicación que tenemos los familiares, ¿no?, que tenemos víctimas de la AAA, que si por lo menos saber qué pasó, muchos se van muriendo, o sea, cada día nos queda, digamos, la mejor muestra de impunidad es esto, ¿no?, que se van muriendo, ¿no?, y que sin justicia y sin hablar. Así que para nosotros esto es parte de nuestro compromiso, ¿no? Y fundamentalmente es nuestro interés de que la comunidad de Viedma sepa que acá hay familias que han tenido víctimas, secuestrados, y fundamentalmente que son parte de esta comunidad, ¿no?, y lo van a seguir siendo. Y las nuevas generaciones, los pibes, fundamentalmente, saber que esto pasó en este país. A nosotros nos pasó cuando fuimos, trabajamos con el mural de Pajarito en el CEN 84. Los chicos no comprendían la figura del desaparecido. Decía, le preguntaba a la esposa de Pajarito, ¿después qué hizo? Y ella le decía, está desaparecido. Pero ¿y después qué hizo? Porque se supone que en el devenir de la lógica, bueno, en algún momento hubiera aparecido. Claro. Pero no, continúa desaparecido. Así que fue esto, también nos motivó que hay que trabajar mucho en las secundarias con este tema que nos pasó como país, y más este marco del 24 de marzo que ya se aproxima, ¿no? Uh-huh. Y esto de la imagen del desaparecido, que ha quedado claro en los juicios, de un crimen que se sigue cometiendo, ¿no?, a partir de que no aparece la persona, ¿no? Porque la desaparición continúa. Exacto. ¿Sí? Entonces, digamos, este delito de secuestro continúa, al igual que los nietos de los hijos de los compañeros que fueron apropiados, que continúan desaparecidos, digamos, el delito continúa, un delito de lesa humanidad. Y bueno, y como continúa, lo hacemos presente, esa es la idea, ¿no?, hacerlo presente en la comunidad de Viedma y a lo largo y ancho del país, ¿no?, porque creo que hay muchas personas que estamos en esto de seguir buscando la memoria, la verdad y la justicia para todos las víctimas, ¿no?, y para el pueblo, porque en realidad es algo que le pasó a todos. Nos pasó como argentinos, ¿no? Esta lastimadura, este dolor que continúa, nos pasó como pueblo.